ello no solo deben de ganar, sino esperar que el Hércules no lo haga en Soria, que todo podría pasar, sobre todo viendo que el equipo visitado le ha recortado muchísimos puntos en las últimas jornadas al equipo de Madrid. Vamos a por titulares. Por supuesto, saludaros a todos los que nos escucháis en Radio Express Marca, en InfoExpress.es y en Teres. Esto es Elche en Punta. Hasta las 2 de la tarde. Y a falta de la disputa del último partido del año, la escuadra franjiverde es la que mejores números presenta en los dos últimos meses. 7 jornadas sin perder, con 5 victorias y 2 empates. Es decir, de 21 posibles puntos ha sumado 17. Se pueden marchar de vacaciones como líderes. De segunda, si vencen al Alcorcón, y el Hércules no gana en Soria contra el Numancia. Portalás recupera a Echeita y Nicky Vickis. Asiadi podría llegar a tiempo. Luque lo tiene más complicado. Héctor Verdes, con una rotura fibrilar del sóleo, es baja para las próximas 2 semanas. Este Elche sigue mejorando notablemente sus prestaciones comparándolo con la anterior temporada. En la jornada 17 llevaba 6, o mejor dicho, en esta jornada 17 lleva 6 puntos más que el año pasado, ha marcado 10 goles más y está en ascenso directo. La pasada campaña a estas alturas era séptimo a 9 puntos de ascenso directo. Se toman medidas para que Martínez Valero presente una gran entrada en el último partido del año. Precios económicos a través del abonado, con juguete de entrada. El club chequeará con una entrada a los aficionados que entreguen un juguete en buen estado. Y por otra parte, hay indignación de un sector de los abonados por el regalo de los abonos por parte del club a los padres de los equipos de fútbol base si estos compran 75 euros en papeletas de lotería. Bueno, pues todo ello lo vamos a comentar de aquí ya hasta las 2. También aprovecho para saludar a nuestra compañera Araceli García, que nos echa una mano en Elche en Punta. Araceli, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos por ahí alguna encuesta y vamos a lanzar otra, ¿no? Sí, sí, es verdad. Por ahí estamos, preguntábamos a los usuarios y oyentes qué pensaban del último partido que encantaría que Elche empató a cero. Que resumo las ideas que lanzaron nuestros usuarios, y es que empatar fuera de casa no es malo. Otros opinan que si ganamos el viernes el partido contra el Alcorcón, pues realmente el último partido tampoco habrá a perder. Y también otros dicen que mejor empatar sin perder. También gente decía que a pesar de las bajas de la que se jugó, pues fue un partido positivo y el empate lo da por el mundo. Y también vamos a lanzar hoy, para que tengáis tiempo para votar hoy y también mañana, bueno, todo el día, mañana daremos los resultados finales, el capítulo de las renovaciones. Porque ya sabéis que adelantábamos hace un par de semanas que la Comisión Deportiva estaba empezando ya a tocar el tema de las renovaciones, sobre todo de momento con el único que se ha hablado es con el representante de Ángel. Pero es que hay muchos jugadores que terminan el contrato el 30 de junio, que quedan libres el 30 de junio y que a partir del 1 de enero podrían ya libremente negociar su futuro. Pues bien, los futbolistas, la gran mayoría, ya lanzamos una encuesta en si pensaban que era el momento ideal o no. La mayoría de vosotros pensaba que sí, que haciéndolo contacto, pero que no, tenía que mirar por sus intereses, y todo el mundo, o la gran mayoría, entiende que bueno, pues es el momento de atar a los futbolistas que considera oportuno. Bueno, pues hoy lo que vamos a preguntar para Celi, exactamente qué es lo que es. Bueno, Paco, pues en nuestro Facebook, en InfoExpress.es, lanzamos la pregunta: ¿qué jugador o jugadores te gustaría que renovase el Elche Club de Fútbol? Tenemos la lista de jugadores que termina contado, entre ellos Ángel, Pellegrín, Albacar, Héctor Verdés, Meta, Belanger, Mantecón, Generelo, Achari, Sergio Vizquilora y Linares. Así que nada, animo a la gente a que deje sus comentarios, no pueden votar por el jugador, solo por uno, y decimos por qué. Exactamente, pues ya sabéis, de todos los que acaban contrato el 30 de junio, los tenéis ahí, que acabo de mencionar a Raceli, quedaros con uno, con dos, con todos, con la mitad, con ninguno, y si queréis argumentar por qué, pues también. Bueno, pues en el Elche Club de Fútbol el próximo viernes a las 9 de la noche se despide de este 2011, que ha sido muy bueno en reglas generales, excepto el granadazo que sufrimos el 18 de mayo y que nos dejó a casi 38. son ilicitados, realmente tristes y desolados. Pero de los fracasos o de los tropiezos, porque en realidad no creo que fuera un fracaso no ascender, fue realmente una osadía presentarse con ese equipo en la última jornada con opciones reales de ascenderlo. Claro, ya que te plantas ahí y en tu casa, pues quieres ascender. Bueno, pues dicen que el éxito se consigue fracasando de manera continuada, que cuanto más fracasas, más aprendes. Y yo creo que es auténticamente verdad, porque de vez en cuando está bien conseguir el éxito. Bueno, pues el 2011 el Elche lo puede acabar de manera extraordinaria. Si gana, lo acabará en ascenso directo. Pero además, si lo hace y el Hércules no, se marcharían como líderes de segunda división. ¿Quién nos lo hubiera dicho hace un par de meses o incluso a principio de temporada? Bueno, pues aunque la gran mayoría de jugadores esto públicamente no lo dice, aunque lo piense, no lo reconoce, aunque lo desea, una de las voces autorizadas, la que cariñosamente ya utilizábamos el año pasado como el mariscal del área, Sergio Pellegrín, reconoce que tienen una gran ilusión. Siente que tenemos a mano el los líderes, los de vacaciones líderes, es el último partido del año y vamos a competir y no nos vamos a dejar nada. Vamos a dejar la vida y luego ya tendremos tiempo para descansar, no hay unas vacaciones, pero el viernes vamos a dejarnos Bueno, pues se puede decir más alto, pero más claro es imposible. Si algo tiene este equipo es que le sobran arrestos, determinación y los valores de este Elche sin duda los ponen cada partido sobre el tapete. Y el próximo viernes, aunque va a ser un partido difícil, aunque yo creo que el Elche tiene una ventaja física, y es que esta noche el Alcorcón juega Copa del Rey, recibe al Zaragoza, no sabemos si pondrá a los titulares. No, sí, lo que van a pasar, pero está claro que en algo se beneficia de eso. Y es que no tiene que estar pensando ni ayer ni hoy en un partido de esta noche. No se va a desgastar, no hay riesgo de lesiones, no hay riesgo de sanciones. El Alcorcón, como muy rápido, a partir de mañana miércoles preparará un partido que se juega el viernes. O sea que en ese sentido yo creo que el Elche sí tiene ventaja. Bueno, pues sí, para y protagonistas. Somos el único centro de ortodoncia con microscopio para tratamiento de ortodoncia y cirugía cirugía. Estamos especializados en ortodoncia visible y brachiopulmus con láser, implantes, periodoncia, endodoncia, odontopediatría, todo con alta tecnología en diagnóstico por imagen. Y Med Dental, estamos en Elche, Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-51-53. Primera consulta gratuita. ¿Buscas un regalo diferente? Ramal Tienda Equita, la primera y única tienda en Elche especializada en la equitación. presente. Va a ser bastante complicado. De hecho, ya vimos contra el Sabadell que empieza ahora un periplo de partidos que normalmente a Elche se le suelen atragantar. Todo lo contrario que cuando le viene el Hércules, el Deportivo de la Coruña o equipos de mayor entidad. ¿Por qué? Bueno, hay una explicación clara. Este tipo de equipos, y ya lo vimos en la nueva Creguerta, el Sabadell no tuvo reparos en la segunda parte. La primera intentaba por el fútbol, vio que no podía, y la segunda no tuvo reparos en meterse atrás y en defender el resultado. El se mereció más, sí, pero no consiguió abrir la lata. ¿Por qué? Precisamente porque los equipos que se meten atrás necesitan un abrelatas diferente. El equipo que tenga más fútbol, más juego de asociación, más top, más tic-tac-tac, programa no fútbol. Pero el Elche, ahí tiene más carencias para abrir esas defensas que son auténticos postes de defensa. Por eso no va a ser sencillo el Alcorcón, ni el Guadalajara, ni el Alcoyano, los rivales que les restan para terminar la primera vuelta de defensa. Pues para ese partido hoy el técnico ha aprobado, ha hecho un partidillo, porque claro, hoy es martes, pero para los jugadores como si fuera jueves. Los partidos son domingos, siempre los partidos los jueves son tres días antes del partido. Como ahora ya casi nunca se juega domingo, cada sábado el partido es el de los miércoles y cuando se juega viernes el partido es el de los martes. Bueno, hemos visto hoy algunas cosas positivas, como por ejemplo que Aciari ha jugado la primera parte de ese partido y el técnico lo podría incluir en la convocatoria. De todas formas, yo creo que ese doble pivote ahí con Montecón Rupert se podría mantener para no forzar la vuelta de Aciari. Y lo que parecía que Luque iba por delante de Asiari en la recuperación, ahora parece al contrario. Parece que Asiari iba por delante de la recuperación de Luque, que Asiari podría llegar a tiempo y Luque no, como tampoco es Héctor Borges, que esa rotura fibrilar en el sólido de su pierna derecha va a tener que estar dos semanas parado. Dentro de lo malo, viene bien el parón de Navidades, porque él va a tener tres fines de semana sin jugar. Este, porque no puede, está lesionado el siguiente de Nochebuena. Y liga, además también llegaremos esto. Y el siguiente, en el que en teoría ya estaría apto y recuperado, es el de Nochevieja. Para el primer partido del año 2012 contra Guadalajara, el día 7 de enero, o 7 u 8, yo creo que ya estaría. Lo que tiene que curar bien y sanar bien Héctor Valdés, más que la lesión física, es lamentable. Porque después de recaer de varias lesiones, aunque no sean las mismas, es como para estar hundido o tocado. Yo desde aquí le mando todos los ánimos a algunos de estos jugadores. A mí me parece muy buen defensa, que lo ha demostrado cuando ha estado muy implicado y que esta mala racha pasará seguro. La buena noticia es que no son lesiones graves, aunque algún día, hombre, prefiero una lesión grave, saber a qué atenerme y cuando toque los plazos, saber que puedo empezar a jugar sin problemas, que no una serie, un rosario de pequeñas lesiones que no te dejan prácticamente empezar ni reaparecer. Bueno, pues bajas seguras, Héctor Verdes, Generelo y Paños, como cierto, yo creo que Generelo y Paños ya a partir del nuevo año abandonaremos esta coletilla, afortunadamente, porque serán hombres con los que ya el técnico va a poder contar en la recta final de su recuperación. Y luego Lope, que yo creo que no va a llegar a tiempo de el partido de viernes, que hoy tampoco ha estado. Sin embargo, Asiari sí, ha estado primera parte y para no forzarle, no se le ha dejado descansar el asiento. ¿Qué equipo va a poner? Echeita seguro va a cubrir la plaza de Héctor Verdés, junto a Pellegrín, lateral zurdo de Golbacar, lateral derecho Flaño, Juan Carlos en portería, en el centro del campo, Mantecón y Rupert, de sorprendería entrará Asiari. Lo de la lesión, porque si no fuera por la lesión, si hubiera sido un partido de sanción y no lesión, yo creo que Asiari debería entrar. Luego las bandas, Palanca y Sometra, aunque veremos, yo creo que el gobierno fue muy acertado, fue ahí el segundo cambio, y a lo mejor el técnico decide meter a Perico. Y luego en punta, Ángel, que a lo mejor, no creo, el técnico considera dar un descanso por aquello de que sobre el resultado por el gol, no creo, y la duda es si mantendrá a Linares o volverá a Miquilín. Si dejamos llevar por la lógica, lo normal es que volviese Miquilín, que estaba en un buen saber cómo sí y cómo no celebrarlo. Yo y un compañero suyo de la selección danesa va a estar entrenando, ya ayer estuvo tocado, porque está con su selección y para no perder el ritmo entrena con el Elche, no es que sea prueba. Lo que sí el Elche está buscando, y es lo que decíamos ya hace un par de semanas, es un central en el mercado de invierno. Ya se miraba, porque el técnico ya lo reclamaba, porque solo tenía tres, mucho más ahora, viendo los problemas defensivos que está teniendo el equipo con la lesión de Toperdes o la asunción de Echec. Porque puede venir, pues fíjense, que Palanca se nos refríe. Entonces ya estamos todos cotizados. Esperemos que si hace falta reforzar el equipo en algo, para no remover este vestuario que está fenomenal, efectivamente sería como mucho para el futuro. Pero hemos escuchado a Sergio Pellegrín, que es una entrevista que siempre tiene mucha amiga, hablando de la ilusión de ser líderes, ganándole al Alcorcón, que se van a dejar la vida, pero, ojito, le dan un mensaje al alcance que si no compiten, pierden seguro. Eso sí, llegan en un buen momento a este partido, a pesar, decía Pellegrín, del empate en Sabadell. Ese a pesar me gusta. Eso demuestra que el equipo cada vez es más ambicioso y que el empate en Sabadell no les ha dejado un buen sabor. Sí, llevamos en estos momentos, a lo mejor el último vale el Sabadell que necesitamos un poco algo sabor agridulce, ¿no? Que creemos haber llevado a los técnicos, pero seguro, pero bueno, la dinámica es buena, llevamos una regularidad importante, partido para los dos últimos, que son 5 de 7, y bien, pero no nos asegura el ganar esta semana. La dinámica que llevamos, por tanto, pues estoy consciente de que si no competimos vamos a perder seguro, porque es un buen equipo, y si estamos a nuestro nivel y competimos como competimos normalmente, estoy convencido que nos vamos a ganar. Es muy difícil, yo he visto algunos varios partidos y no es el típico equipo que se tira atrás, que las ve, la espera, que sale el pelotazo. Tiene calidad, que tiene mucha verticalidad, tiene buenos jugadores, jugadores importantes como Kiri, Borja, etcétera, y que son determinantes, y que por el test de medio metro puede crear muchos problemas. Por lo tanto, como que va a venir aquí, sacarlo a sacar los puntos, pero se convertía a nosotros no lo vamos a dejar. Y un Pellegrín que reconocía que cada vez están más a gusto en el estadio porque cada vez están mostrando más el apoyo de la gente. Sí, probablemente estamos hablando del apoyo de la gente. El último partido en casa contra los Sabellas, que es una persona que tiene las cosas equivocadas con nosotros, y por ello creo que está siendo un buen ambiente. Creo que la gente está viendo que el equipo está dentro del campo, que está enganchando a la gente, y espero que esta semana sea un partido bonito, que haya una buena comunión entre la familia, entre el silencio, etcétera. Eso esperamos. Nosotros no tenemos la mitad de temporada de la vista atrás, y ver que nosotros dejamos un buen camino por toda la importancia de los partidos. Creo que los partidos que tenemos son mucho más importantes que los que vienen a la mitad de temporada. Entonces, pues bueno, es darle esa importancia que realmente tiene. Y eso, por suerte, la gente lo está notando. La gente es consciente de que estos partidos son muy importantes, igual que los que vienen a la mitad de temporada. Y ojalá el partido y al final sea un evento positivo. Bueno, no pensamos eso. No pensamos que vamos a tener esta ventaja porque no es la realidad. Esta es la realidad de jugar hoy. El partido de Copa es el alto costo del partido. Y creo que tienen tiempo para recuperar nuestro estado. La experiencia del año pasado entre ellos, que jugamos un tiempo de sábado y estuvimos al 100% de todos los partidos. Por lo tanto, no pensamos que vayamos a sacar ningún tipo de ventaja. Pues ellos juegan hoy, no sé si van a jugar los que van a tener, pero vamos, yo creo que ventaja. Seguimos hablando con Pellegrín y preguntándole, porque es uno de esos futbolistas que da gusto preguntarle de todo, porque suele mojarse, suele dar su opinión sin tapujos, y es de los que normalmente suele decir lo que piensa, no es de los que piensa lo que dice. ¿Le entiende que el club esté buscando reforzarse con un central en el mercado de invierno? Bueno, sí, estamos teniendo problemas, sobre todo por ellos, otro tema que lógicamente también está de actualidad, el tema de las renovaciones. Para él, el afrontarlas ahora es enrarecer el ambiente. Habla Sergio Pellegrín, que está muy feliz de seguir en el Elche Club de Fútbol, que él sería el primero en escuchar esa propuesta y que no dude, como ya adelantamos, que será uno de los que se le va a proponer, además muy en breve, si es que no lo han hecho ya. Hombre, yo le sumo a la persona que cuando lo escucho, le creo, ¿no? Si él dice que no ha contactado todavía con él, seguramente no será así. Con este de momento, si están viendo los parantes, esa votación que hemos lanzado en la web y en el bueno, recordamos que preguntábamos que qué jugadores un jugador que ya que se debía de renovar, entre ellos pues Ángel, Pellegrín, Alocar, José, Pimienta, Rodríguez, Buscón, Merillo, Alzari, Calcio, Víctor o Linares. Perdona, que todos esos acaban de entrar. Pues de momento va en cabeza Sergio Pellegrín, es el más votado por los usuarios, junto con Ángel y Alocar y Chumeta. Los menos votados todavía no han tenido ningún voto. Ahora tienes su lógica, los menos votados son los que menos están jugando y los más votados los que menos están jugando. Algunos comentarios, Paco, por ejemplo, Luis Cobes decía que Pellegrín por su saber estar en defensa, Albacar por su profesionalidad, Mantecón por su implicación, así como genes de lujo y calidad. Pues podéis seguir votando hasta tarde si tenéis tiempo esta mañana. De todas formas, antes de las 2 antes de marcharnos, haremos un nuevo. Chevrolet Captiva, todo terreno y plazas desde solo 25.160 euros. Y Chevrolet Orlando, un monovolumen con diseño único, 7 plazas por 18.530 euros. Aprovecha cada oportunidad, Chevrolet. Esperamos en Escello Automóviles, concesionario oficial Chevrolet, en Elche, San José Manuel 37, en Orihuela Carretera Murcia, Alicante, kilómetro 27, en Torrevieja, Polígono Casagrande, también en Alicante. Disfruta cada viernes y sábado en familia o con amigos en Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, ensaladilla de bogavante, de verdura gallega, pescados mariscos frescos, carnes a brasa, cubeiros, albariños, ¿te apetece? En barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Destinos y muertos. Y estas navidades, hagan la reserva para comidas y cenas de empresa. Navidad, noche vieja, año nuevo y costón. Cada día la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Teléfono 96-667-0430. Y en Pantapola, en el 80 número 12.

solidario para ayudar a los más desfavorecidos. A partir de las 7 de la tarde se ha organizado una recogida de alimentos en el Estadio Martínez Valero. En cada puerta habrá un representante de esta peña para recoger esos alimentos. Cada puerta de acceso al estadio. Se van a instalar dos camiones, uno en el fondo norte y otro en el fondo sur, para que los que prefieran ir directamente al camión consumen los productos a cambio, eso sí, de una papeleta para el sorteo de diversos bueno, esto por un lado, ya que estamos hablando del tema de los abonos y tal, comentar un tema que no ha sentado nada bien a los abonados. En este caso, padres abonados de los equipos del fútbol base y de los padres. Porque nos hemos enterado que hay una indignación importante en un sector abonados que se están enterando que por el regalo, o mejor dicho, por comprar 75 euros en papeletas, te regalan dos abonos de preferencia. Esto es algo cerrado para los padres del fútbol base. Pero claro, hay padres del fútbol base que se han enterado de esto y que pagaron su abono en agosto y un mes. Es una poca vergüenza, porque si no sé, yo me espero y por 75 euros compro papeletas, me puede tocar la lotería y encima me regalan dos abonos. Sí, no es para toda la temporada, pero es para toda la segunda vuelta y algún partidito de la primera que queda en el estadio. Por lo tanto, esto no es respetar a la gente. Aunque sea un círculo cerrado, pero ojo, de padres del fútbol base, el fútbol base de leche ha crecido bastante entre los equipos afiliados y los convenidos, sin que sea padre. Claro, al que no es abonado le viene muy bien, pero no se respeta al que sacó su abono. De hecho, hay algunos padres que ya nos han llamado y nos han dicho: yo me siento estafado y no voy a volver a sacarme el carnet la próxima temporada. ¿Para qué? Un esfuerzo, me gasto 225 euros y luego empiezan que si regalando entradas, que si dije a través de los abonados, ahora que por 75 euros compras lotería y te regalan dos abonados, pero, claro, y con toda la razón, creo que le pediría al Consejo de Administración es que cuando piensen sacar este tipo de acciones, que piensen un poco más. No sé la lumbrera que lo habrá, pero deberían sopesarlo, reflexionarlo y ver de qué manera se recauda dinero, porque yo entiendo que el hecho tiene que recaudar dinero y puede ser una buena fórmula a través de una lotería que no ibas a vender con el premio de un abono de dos abonos, buscar otra fórmula para no menospreciar tan abonado que se sacó el abono en su momento. Ya sé que no es para esto, no afecta a todo el mundo, pero solo con que afecte a uno, solo con que un abonado de Elche de fútbol esté indignado como está, ya no te merece la pena sacar esta acción. Porque tienes a uno, a dos, a diez o a quince, no sé cuántos, los tienes cabreados. Y cuando haces una cosa bien, normalmente la voz corre más o menos rápido, pero cuando lo haces mal, corre como la culpa. Ahora el presidente vuelve a tener la autoridad en el club, debería cuidar muy mucho estos temas. Bueno, dicho esto, teníamos a Nicky Bill preparado porque estaba como gato, como loco, con ganas de volver al equipo titular, porque después de cumplir la sanción y de esas dos amarillas consecutivas por malas celebraciones, aunque ha dicho la gran mayoría de los derechos, el reglamento de que son ilegales, que le ha costado no jugar en ese, y quién sabe si con el fin de la temporada se hubiera ganado. No se lo sabemos. Bueno, pues tiene unas ganas enormes de volver a los campeonatos. Sí, yo creo que ya es, pero para estar en la semana, para pasar el doble de semana, y pueda ser amarillas, amigo Niki, ¿cómo lo solucionamos? Claro, tengo dos amarillas para celebrar los dos. Bueno, pero yo, de verdad, creo que pero hay que celebrar goles, pero claro que sobre todo hay que celebrar todos, pero yo creo que cuando un poco es elevado los goles, queda muy mal. Yo creo que contra Hércules no he hecho nada mal, pero no sabía tampoco que era amarillo para celebrar. Pero bueno, ahora no sé, hay que siempre aprender en la vida y ahora no sé si no va a pasar mal. La pregunta obra, obvia, ¿cómo lo celebrará a partir de ahora si marca? Vamos a ver el viernes. Ojalá tenga que curarse en la cabeza, pero que no le cueste. Que no le cueste dinero, ni al club ni sanción. Bueno, nos quedan 3 minutos. Antes, comentaros que Mariano Baeza, pionero de la medicina deportiva ilicitana, ha fallecido esta mañana a la edad de 80 años. Cada año, Mariano Baeza reunía un amplio grupo de amigos para practicar su nomástica. Este año, por ejemplo, estuvieron junto a él futbolistas paisibles como Lescano, Vico, Pazos, Irán, Ramos, Pellín o Fuentes Sánchez, que compartieron con Mariano Baeza recuerdos y ventas de otros tiempos gloriosos de Elche. Estuvo en algunas campañas Mariano Baeza en Elche, uno de los pioneros de la medicina deportiva en Elche, que ha estado cerca de los deportistas de la ciudad. Decía mucho recuerdo a Mariano Baeza, que se ha aparecido a la edad de 80 años. Saludo a todas sus amigos Araceli, ¿me cuentes quién va a arbitrar el partido? Bueno, pues será el colegio andaluz con 22 años, Mario Melero López. Será el décimo encuentro que arbitra esta campaña. Los más anteriores han finalizado con los 4 triunfos locales, un empate y 4 triunfos mexicanos. Equilibrio total. Sí. Decir que en esta campaña ha luchado un partido a Leche el 15 de octubre frente a Las Palmas, que terminó con empate a un gol que nunca fue anotado por antes. Así es. También decir que la temporada pasada pitó en 3 ocasiones a Leche contra el Huesca. Leche fue un empate a 2, el Leche Cartagena, que ganó el Leche 1-2, y el Leche Villarreal, que empate a 3, por lo tanto, 2 empates y 1 victoria. Pero López se porta bien y no hablamos mucho de él, que es lo mejor que podemos hacer. ¿Cómo marcha la encuesta, Arcelia? Pues el jugador más votado sigue siendo Sergio Pellegrín, seguido por Ángel y Chuleta. Los menos votados de ayer, Luis Toro y Lucas. Bueno, pues vamos a ver si de aquí a mañana, ya sabéis que tenéis tiempo para poder votar. La página web. En nuestro Facebook, en nuestro Facebook es, en nuestro Facebook. El podium, recuérdame, ¿no? ¿El? El podium de los más votados. En primer lugar, Pellegrín, segundo lugar, Ángel, tercer lugar, esos son los 3 que hasta el momento habéis votado como las prioridades para renovar. Sí, Albacar está en mi también. Bueno, pues es lógico que se vote a los que más juegan.